Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con XERA Radio 1 de la red Radio Chiapas, transmitiendo a través del 760 a amplitud modulada 101.5 frecuencia modulada, y puede sintonizar el programa en línea a través de radiotvcine.chiapas.gob.mx. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. También puede descargar el podcast de Los Colores de la Voz en la red social Facebook @radiounich Los Colores de la Voz. Es nuestro programa número 43. Continuamos cuidándonos y pregrabando este programa. Saludo a toda la comunidad universitaria de la UNICH, al público de San Cristóbal de las Casas, de Tuxtla Gutiérrez, de Comitán de Domínguez, de Ocosingo, de otros estados y fuera de nuestro territorio mexicano, y les agradecemos visitar nuestra red social en Facebook. Octubre es el mes para sensibilizar sobre la prevención del cáncer de mama. Escucharemos el mensaje de Francisco Mariano Pérez Gómez, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH, una producción realizada por la Coordinación de Difusión de la Universidad. Y nos seguimos cuidando ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Les presentaremos cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. Les recordamos que la sede central de la UNICH en San Cristóbal de las Casas es un punto para vacunarse hasta este 30 de octubre. Escucharemos el mensaje de invitación de la rectora Leticia Pons Bonals para asistir a vacunarse. Continuamos con la transmisión de Leyendas Chiapanecas. Esta semana Alejandro López nos trae la leyenda Los Tres Bultos. Para quienes esperan las recomendaciones de películas, en esta emisión el equipo Pocinema nos trae su cápsula cinéfila sobre sugerencias en el género de terror. Escuchen con atención. Y en la sección Clum escucharemos La Invitación a Vacunarse, una producción de la Coordinación de Difusión de la UNICH, y también presentaremos una de las producciones de alternativas comunitarias en pandemia. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género desarrollada por Médicos del Mundo Suiza Misión México junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludo con mucho gusto a todo el equipo de producción de este programa, a mis colegas Daniel Álvarez y Alejandro López en la conducción. Y bueno, de fondo estamos escuchando una canción que quiere decir flor menudita en náhuatl, Xochipitzahuatl, y que es un son interpretado con un signo de mucho arraigo en los pueblos de habla náhuatl, y la zona de más arraigo es en la Huasteca. Escucharemos un poquito de esta canción, justamente como una cercanía ya a la festividad del Día de Muertos, y esta canción es utilizada también dentro de las celebraciones especiales. Música. Vamos ahora con algunas efemérides. El 27 de octubre es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para fomentar la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural. El 29 de octubre es el Día Mundial por el Decrecimiento. El 30 de octubre de 1899 nace en Tlaxcala Elvira Trueba, defensora de los derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores. El 31 de octubre es el Día Mundial de las Ciudades y el 31 de octubre, pero de 1984, es asesinada Indira Gandhi, política india considerada la líder política más importante del tercer mundo en el siglo XX. El 31 de octubre de 1980 nace Alondra de la Parra, directora mexicana de orquesta y de quien estuvimos escuchando una interpretación con la Orquesta Imposible la semana pasada. El 31 de octubre del 2000 muere Ikramantaki, antropóloga y escritora siria. Y ahora les invito a escuchar el mensaje de la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH, para la vacunación. Estamos nuevamente en nuestra sede de San Cristóbal de las Casas de la Universidad Intercultural de Chiapas, apoyando la campaña de vacunación, y estamos invitando a todos nuestros estudiantes, así como trabajadores administrativos y docentes que aún no se han puesto su vacuna, que acudan a las instalaciones de la universidad. Aquí van a estar trabajando el personal de salud del 20 al 30 de octubre en horario de 10 a 6 de la tarde para cualquier persona que quiera venir a ponerse su vacuna. La invitación está abierta también para todas las personas de la localidad o que vengan de otra localidad y que puedan asistir o acudir a esta unidad a ponerse su vacuna. Bueno, les recordamos la invitación y pueden acudir a las instalaciones de la sede central de la UNICH. El pasado 23 de octubre se celebró el Día del Médico, de la Médica. Van felicitaciones para todas las médicas y todos los médicos por el trabajo que realizan y que han realizado en esta contingencia sanitaria. Y felicitaciones especiales para quienes son médicos y médicas y laboran en la UNICH y además realizan la loable labor de formación de nuevas generaciones en médicos cirujanos. Para darnos a conocer sobre un foro virtual que se realizó en la UNICH en el marco de esta celebración, nuestro compañero Alejandro López preparó la siguiente cápsula. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. En honor al Día del Médico, la Universidad Intercultural de Chiapas celebró de manera virtual el foro de conferencias por el Día del Médico. El día viernes 22 de octubre, el evento dio inicio con las palabras de bienvenida de la rectora de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals, quien felicitó a los médicos en su día y destacó el fundamental rol que ellos juegan durante este tiempo de pandemia. Quiero expresar una felicitación a todo el personal médico de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas, ya que hoy es un día muy importante para todos. Se celebra precisamente el Día del Médico y creo que, bueno, es un profesionista que merece mucho ser celebrado, más ahora que han mostrado en esta situación de pandemia lo necesario e imprescindible que son los médicos para toda nuestra sociedad. El evento continuó con las palabras alusivas de la doctora Alma Rosa Pérez Trujillo, secretaria académica de la UNICH, que reiteró las felicitaciones a los médicos por su día, así como también a los profesionales que forman a futuros médicos, y recargó la formación y visión de los futuros médicos formados en la UNICH. Es necesario también en este día, en el marco de esta celebración, reconocer la tarea de los médicos que son formadores de nuevos profesionales de la salud, quienes con su ejemplo y dedicación forman a estos futuros médicos Vaya pues el reconocimiento particular y la felicitación anticipada a los profesores y los médicos de nuestra licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas y a los jóvenes que han tomado esta decisión valiente de formarse en nuestra institución y de formarse para el cuidado de los demás. Tienen como misión primordial atender pues a estos pueblos, a las personas que forman parte de nuestros pueblos originarios en el estado de Chiapas. El evento virtual tuvo varias ponencias, entre ellas el de la doctora Esmeralda Altamirano Candoso, con la ponencia Potencializadores de Riesgo en Mujeres, así como también una simulación de una consulta en lengua originaria central, coordinado por la maestra Lucía Velasco Jiménez, con los alumnos de la licenciatura. También tuvo participación el maestro Alejandro Rosales Mondragón, con la ponencia El médico frente a la enfermedad y salud mental. Y finalizó con la participación del coordinador de la licenciatura en médico cirujano, el doctor Mauricio Mejía Martínez, con la ponencia Dolor en el paciente pediátrico. Se entregaron constancias en reconocimiento a los participantes en estas ponencias y se agradeció a los que participaron en este foro en honor al Día del Médico. Por los colores de la voz, Alejandro López. Ser médico es una de las profesiones más nobles que existe en este mundo. Ayudas a mejorar la calidad de vida de otras personas e incluso ayudas a otras personas a venir a este mundo. Los colores de la voz. Chasu totik shan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Alejandro López y los estaré acompañando en este segundo segmento. Les doy la bienvenida a este su programa de Los Colores de la Voz. Les mando un saludo enorme a nuestro público radioescucha y sobre todo un saludo caluroso a la población de Chiapa de Corzo, Yajalón, Sinacantán, Ochuc, Venustiano Carranza, y agradecerles que visitan nuestra red social en Facebook. Y les recuerdo que nos pueden escuchar a través de XERA, Red Radio Chiapas. Y si no nos pudieron escuchar, pueden descargar nuestro podcast que se publica en la página de Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. ¿Y qué les cuento? Que 4 producciones de este subprograma de Los Colores de la Voz fueron seleccionados para participar en el Festival de Radio y Cine Comunitario El Lugar que Habitamos, que se realizará del 12 al 19 de noviembre. Posteriormente, les estaremos informando. Este festival forma parte de acciones de comunicación popular de difusión que Ojo de Agua Comunicación lleva a cabo. Y, hablando de radio comunitaria, Los Colores de la Voz felicita a la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen en su 20 aniversario de acompañar en la formación de radialistas comunitarios. Para conocer un poco más sobre Boca de Polen, les presento la entrevista que realizó mi compañero Daniel Álvarez a Alejandra Carrillo, que es coordinadora general de la red de comunicadores Boca de Polen. Y escuchemos la entrevista. De cara al 20 aniversario de la trayectoria de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, les presentamos una entrevista con Alejandra Carrillo, coordinadora general de esta organización. Hola, mi nombre es Alejandra Carrillo, coordinadora general de la red de comunicadores Boca de Polen. Un gusto tenerte con nosotros, Alejandra, y te agradecemos por tu tiempo para esta entrevista. ¿Nos podrías decir qué es la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen? Boca de Polen es una organización que trabaja en el campo de la comunicación comunitaria, desde la formación de comunicadores y comunicadoras, a través de la generación de contenidos y difusión de los mismos a nivel nacional y Latinoamérica. Y también trabajamos en el campo de la incidencia en políticas públicas para mejorar las condiciones en las cuales hacemos nuestro trabajo comunicativo y periodístico. ¿Cuál es la importancia de las radios comunitarias? Las radios comunitarias tienen un papel muy importante, sobre todo por el fortalecimiento de las culturas, y también sirven como un espacio de encuentro para jóvenes, principalmente en las comunidades, en donde se juntan a hacer radio y comparten, aprenden. Entonces las radios comunitarias también sirven como una escuela de construcción de saberes en las comunidades. Muy bien, y por cierto, felicidades por sus 20 años. ¿Qué tanto se ha fortalecido la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen luego de 20 años, luego de dos décadas? ¿Qué tanto se ha fortalecido? En estos 20 años reconocemos y reafirmamos que queremos seguir trabajando en el campo de la comunicación comunitaria, de la mano con otros y con otras, para seguir aprendiendo, para seguir construyendo y para seguir abonando a unas mejores formas de relaciones humanas y que apunten siempre a una vida más digna. Gracias por el espacio, un saludo a todo el equipo que forma parte de este gran proyecto Los Colores de la Voz. Le agradecemos mucho a la coordinadora general Alejandra Carrillo y les recordamos la semana de festejo de este aniversario número 20 de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, que se llevará a cabo del 25 al 29 de octubre. Si quieres saber más sobre la cartelera de actividades, acceda al sitio bocadepolen.org o a la página de Facebook @redbocadepolen. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. Que no te dé pena, 30 minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Ruth Cerecer. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en México. Por ello, revísate periódicamente y cuídate. Les invito a escuchar el mensaje de Francisco Mariano, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, mi nombre es Francisco Mariano Pérez Gómez, estudiante de la licenciatura en médico cirujano. ¿Sabías que el cáncer de mama es un cáncer que se forma a partir de las células de las mamas? Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el cáncer que se diagnostica más frecuentemente en las mujeres. El cáncer de mama puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente que se dé en las mujeres. Este mes de octubre se dedica a la visibilización de esta enfermedad y la importancia de la detección oportuna. Quiero invitarte a que compartas esta información y hagamos que sean más las mujeres que se salven de esta enfermedad. La COVID-19 se puede prevenir, por ello recuerden, si ustedes se cuidan, yo me cuido, nos cuidamos todos. Por ello, les presento la siguiente cápsula que nos recuerda cuáles son los síntomas por COVID-19 y sobre las medidas de prevención. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los primeros síntomas son muy parecidos a una gripa: fiebre, tos seca, cansancio, dolor de cuerpo y de cabeza. Si no se da una atención rápida y adecuada, estos síntomas se pueden agravar: dolor o presión en el pecho, falta de aire, dificultad para respirar, no poder hablar o moverse. Muchas personas que se contagian no tienen síntomas de la enfermedad, pero sí pueden infectar a otras. El COVID-19 puede ser muy grave para mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, con diabetes, hipertensión, cáncer y otras enfermedades crónicas. ¿Qué debes hacer si te enfermas? Si tienes algún síntoma, no te esperes. Acude con urgencia a un centro de salud.

tal a todo nuestro público radioescucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Les mando un cordial saludo a todos ustedes. Estamos en Los Colores de la Voz. Recuerden escucharnos a través de la XERA Red Radio Chiapas y que también pueden descargar el podcast en nuestra red social de Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Agradecemos a quienes participaron la semana pasada en la red social de Facebook para un ejemplar de la obra El Lado Oscuro de la Cultura, una mirada a la identidad gótica del autor Luis Fernando Bolaños Gordillo, profesor e investigador de la UNICH. La ganadora fue Jackie Espinosa, quien vive en Comitán de Domínguez. Estén pendientes a la página de Facebook oficial, arroba universidad.unich, pues se continuarán obsequiando más libros, más ejemplares de El Lado Oscuro de la Cultura. También les recordamos a todos los radioescuchas que se tienen que continuar cuidando acerca de esta pandemia y los invitamos a vacunarse. La UNICH estará siendo la sede en San Cristóbal para el punto de vacunación. Estará hasta el 30 de octubre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Mucho ojo ahí para los que no se han vacunado. Y pues comenzando con este segmento, vamos a preguntarles a ustedes, ¿les gusta el tema de terror en las películas? Pues para esta ocasión les presentamos la producción de la cápsula cinéfila del equipo Post Cinema. Saludos a todo el equipo que lo conforma y adelante con la cápsula. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto Post Cinema. El día de hoy continuaremos con las recomendaciones de terror. Esperamos que sean de su agrado y que puedan verlas. Ruega por nosotros. Dirigido por Eva Spiliotopoulos. La historia comienza cuando un periodista investiga el milagro de Alice, una chica que tenía una discapacidad que le impedía hablar. Sin embargo, presencia la aparición de la Virgen María y repentinamente empieza a hablar. Al avanzar con la investigación, se va descubriendo que este hecho no es un milagro de Dios, sino un acto satánico. Esta es una película muy interesante, ya que te muestra dos planos de diferente cara, por decir así, donde una parte de donde es la religión y todas sus creencias, y del otro lado lo que es el ocultismo, todo lo que se relaciona con los demonios, ese tipo de cosas. Entonces nos damos cuenta que el periodista juega un papel muy importante, ya que él, como no cree en ninguna de las dos cosas, tiene la percepción, puede imaginarse qué cosas son reales y qué cosas no, ya que estamos en fechas de cuentos de terror, así que se las recomiendo mucho. Ari Aster demostró con su primer largometraje que es uno de los directores que más promete para rescatar al género de terror. Sin duda, Hereditary se volvió una de mis películas favoritas por diferentes motivos, desde el guión, el trasfondo de la historia, el color, el soundtrack, la forma en que Ari Aster decide contarnos la historia, la escala de planos, el uso de ritmo, las actuaciones de Tony Collette, Alex Wolff y Milly Shapiro, entre tantos motivos más que hacen que Hereditary sea considerada como una de las mejores películas de terror moderno, y sin duda podrá ser una de las mejores de la época. La Cosa, dirigida por Matthijs Ben Heinonen Jr., la cual trata sobre unos investigadores que van al Ártico, donde ahí descubren una nave alienígena la cual sacan del hielo sin descongelar, para estudiar su anatomía. Sin embargo, el alien logra salir de la prisión de hielo donde quedó atrapado y empieza a causar terribles acontecimientos, los cuales son matar a todos los miembros de la tripulación de investigación. Asimismo, el alien tiene la habilidad de copiar la apariencia de un ser vivo de la Tierra. Eso provoca que los investigadores desconfíen uno del otro. La protagonista, en este caso llamada Kate, es la única que logra saber cómo diferenciar al alien de entre ellos, debido a que el alien no puede copiar cosas sintéticas, solo puede parecerse a los seres vivos, ya sean humanos o animales. Eso provoca una división entre la tripulación. Conforme pasa la película, podemos ver cómo cada uno de los integrantes de ella mueren o se convierten en el suplantador. Es conveniente decir que es una película con suspenso y a la vez de terror. Por Los Colores de la Voz, Héctor González,